Aprender. Pero falta. Las coordenadas. Comunicación. Prevenir. Tierra. Alegría. Tambor. Amor. Otras lluvias. Comunicación. Encuentro. Paisaje. Palabras andantes. Un viaje a los decires de tierra adentro. Preámbulo de la Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela. El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana, con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural, de un estado de justicia federal y descentralizado que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley, que ésta y las futuras generaciones asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna. Promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos. La garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciables de la humanidad. En ejercicio de su poder originario, representando por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el voto libre y en referendo democrático, decreta la Constitución de Venezuela. Con la lectura de este preámbulo de la reforma de la Constitución que llevó adelante Hugo Chávez, queríamos iniciar hoy Palabras Andantes. Y también compartir un relato que aparece en el libro Golpe de Radio, Los Tres Días que Transmitimos Peligrosamente, escrito por José Ignacio López Vigil. El día 11 de abril del 2002 se dio un golpe mediático. ¿Acaso las armas que decidieron los hechos no fueron los micrófonos y las cámaras? El único movimiento armado de militares fue el desplazamiento inútil de unos tanques desde fuera Tiuna hacia el Palacio Presidencial de Miraflores para protegerlo de los golpistas y unos cuantos militares que tomaron la televisora del Estado, lo que selló el tiroteo mediático. La singularidad de la Venezuela de abril 2002 es que lo esencial giró alrededor de los medios. Fueron el campo de batalla y las armas de la batalla al mismo tiempo. Los militares dieron el golpe a través de los medios desde el 7 de febrero, cuando el coronel Pedro Soto se alzó por televisión y luego vino el sucesivo goteo mediático de oficiales golpistas para ir preparando el ambiente. La marcha de la oposición, el 11 de abril, fue convocada, guiada y resaltada por los medios. Los asesinatos de ese día fueron integrados a la horma mediática condenando a Chávez de un modo sospechosamente automático, sin pruebas ni análisis, para que sirviera de cobertura a los pronunciamientos de los militares durante la noche del 11 de abril. Los golpistas no movilizaron tropas, ni tanques, ni aviones, solo medios. Palabras andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. Mi rinconcito natal, Paraguay, Coen, Cumar. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas. Bienvenidos a este nuevo viaje de Palabras Andantes, este programa que utilizamos y que nos sirve para visitar cada semana distintos medios de comunicación, para conocer el detrás de escena, la cocina comunitaria, podríamos decir, para aprender cómo se trabaja en una radio con mirada social que no pierde de vista al pueblo. Y de paso también, ¿por qué no ayudamos a difundir las distintas actividades de los medios? Palabras Andantes es un programa del Taller de Producción Radiofónica 2 de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y tiene un gran equipo. El equipo andante está compuesto por Nicolás Hernández, Antonella Crocianelli, Santiago Cortés Mercado, Esdenka Sandoval, quien recién hacía la editorial del programa, y quien les habla, Julio César Santarelli. Hoy el viaje será muy lindo, será afuera de la Argentina, pero adentro de los límites de la patria grande. Estaremos en Venezuela, específicamente en el noroccidente venezolano, en el estado de Zulia, a pocos kilómetros, ahí muy cerquita de la frontera con Colombia, y a pocos metros del mar. Allí vamos a visitar la radio Fe y Alegría Paraguaypoa. En el ámbito social y político en Venezuela. Muere Chávez, se convoca elecciones, gana Maduro, se llama la oposición, llama a las calles, se generan unos focos de violencia, que bueno, que a la final pues no se logra, para el mes de abril no se logra mucho con todas las manifestaciones. Lo que sí se logró pues fue lamentablemente la muerte de algunas personas venezolanas, y el 12 de febrero de este año, de este 2014, se reactivan los focos de violencia. Los jóvenes salieron a las calles. Yo desde muy personalmente quiero resaltarlo, sentí la cosa como que más fue, en los medios de comunicación internacional tú veías que en Venezuela estaba colapsando, que en Venezuela, pero tú salías a la calle y te conseguías gente en los supermercados, en el centro comercial, en el cine, o sea, había gente que llevaba su vida normal, pues. Entonces fue como que más bien mediático. Todo esto que pasó en Venezuela fue más bien una producción mediática generada por los medios internacionales y algunos medios nacionales. Sin embargo, pues después de toda la marcha de los estudiantes se generan como unos focos de violencia más puntuales, y todo esto pues en busca de pedir la renuncia de Nicolás Maduro. Se suma la escasez de productos debido a que en Venezuela no se cuidó el tema de la política de producción. Venezuela ahorita está exportando más del 40% de lo que está consumiendo, además de que la devaluación del bolívar frente a las monedas que están cerca, o sea que están en frontera, desde experiencia muy propia, frente al peso, un bolívar, un peso te vale 35 bolívares. Entonces, bueno, la gente, los hermanos de Colombia, los colombianos vienen a comprar a Venezuela, y como Venezuela no produce realmente, deja a la gente de aquí como que ¿qué hago? ¿Qué compro? Porque no consigo nada. Aquí hemos pasado porque no hay papel higiénico, no hay crema dental, no hay desodorante, no hay arroz, no hay harina, no hay aceite, no hay pollo, no hay carne, porque lo poco que se produce acá pues se está llevando a Colombia para generar mayores ganancias. En ese contexto, actualmente en Venezuela, pues Maduro cuenta con el respaldo de los y las venezolanas, que mucho más allá del sector de la tolda roja, de la tolda azul, pues cuenta con la gente que lo eligió, pues. Los grupos de violencia han ido disminuyendo, casi que ya no se encuentran, no se ven. Y ahí lo que quedan allí es un grupo de estudiantes que están pues exigiendo la liberación de sus compañeros. Libre, Latinoamérica libre. Y allí escuchábamos a Olimpia Palmar, referente de la radio Fe y Alegría Paraguaypoa, que contaba la actualidad de Venezuela. Uh-huh. La idea era comenzar qué está pasando con Venezuela y que ella nos cuente la realidad, ¿no? No lo que nosotros vemos por los medios aquí en Argentina. Sí, esta realidad que ya lleva en Venezuela muchísimos años. Uno podría, o incluso escuchando algunas declaraciones de Hugo Chávez y leyendo, investigando un poco, uno podría decir, bueno, que uno de los antecedentes más allá, que empiezan por el 82, cuando se funda el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, que lo funda Hugo Chávez junto a otros oficiales. Hay que tener muy presente una fecha, que es el 27 de febrero de 1989, lo que se llamó el Caracazo, que estaba el gobierno del aquel socialdemócrata Carlos Andrés Pérez, que asume el 4 de febrero del 89 y el 16 de febrero anuncia una terapia de choque. ¿Qué es esto, lo de terapia de choque? Liberalización del comercio, privatizaciones de empresas públicas, recortes a programas de la ayuda social, fuertes aumentos de los productos y servicios de primera necesidad, y también lo que hace es sube el 100% de los derivados del petróleo. ¿Esto qué es? El transporte y la gasolina. Entonces todos los venezolanos, cuando ya esto era más o menos el 27 de febrero, no pueden ni siquiera viajar, porque de verdad se les hizo muy alto el costo de vida, y empieza una revuelta popular que sorprende e incluso a este movimiento bolivariano revolucionario, que todavía no estaba del todo organizado. Una de las cosas que sucede, Carlos Andrés Pérez lo que hace es dictar el estado de sitio, y hay una represión brutal de la población caraqueña, y hay más de 300 muertos, cifra oficial, pero se cree que hay muchísimos otros que directamente fueron fusilados, jóvenes, mujeres, niños, porque de verdad todo el pueblo de Caracas salió. No solo se lo conoce como el Caracazo, pero esta revuelta se dio en todo Venezuela. Esta es un poco la fecha que marca. El 89 es el antecedente y lo que luego va a ser el 4 de febrero de 1992, el alzamiento militar encabezado por Chávez, que falló, y por este hecho Hugo Chávez estuvo preso durante 2 años. Cuando las palabras salen de nuestra boca, las vemos dibujadas en el aire. Palabras andantes. Al encuentro con las utopías. Palabras andantes, las vemos dibujadas en el aire. Hablábamos del Caracazo, aquella fecha del 27 de febrero del 89, y decíamos que Hugo Chávez en el 92 fue preso por 2 años, pero también fue amnistiado en el 94 por el presidente Rafael Caldera. Cuando él sale de estar encarcelado, empieza, ya ahí sí totalmente decidido, lo que va a ser una campaña electoral, y gana en diciembre del 98 con el 56% de los votos, y en febrero del 99 asume. 1998, entonces, es una fecha a la cual nosotros queríamos arribar. Diciembre del 98, 2 meses antes, se fundaba la radio Fe y Alegría Paraguaypoa, una de las tantas radios de la cadena de la red de radios de Fe y Alegría. Fe y Alegría, hay que decir, es un proyecto a gran escala, no es solamente las radios, sino que también trabaja en lo que es la formación y la educación. Señor... ¿Dónde queda Radio Fe y Alegría? Fe y Alegría, fíjate. Si vas entre Maracaibo y Ciudad Bolívar, unas cuantas gaitas y calixos te suenan en el camino. Ahora, si agarras entre el Delta y los Andes haciendo escala en los llanos de Apure, el camino se te hace como un hebrero. Pero si vas de Amazonas a Isla de Aves, descansando en el centro de Bata del medio de este país, ¡tantas horas de Fe y Alegría! ¡Tantas! Tantas emisoras que en cada región de Venezuela hay una radio de Fe y Alegría. Somos una red educativa y de comunicación para la construcción de una sociedad más justa, participativa y solidaria. Radio Fe y Alegría, Red Nacional. Yo soy Olimpia Palmar, soy indígena Wayuu. hago radio desde mis 14 años, actualmente tengo 29 años. La radio, proyecto radiofónico en La Guajira, que es mi comunidad ancestral, que es mi territorio, llegó hace 15 años y realmente transformó nuestro sistema de comunicación propio como indígena. Y realmente ha sido una experiencia bastante, bastante interesante desde la apropiación que hemos tenido nosotros con pertinencia en lo espiritual y desde la cosmovisión indígena que hemos tenido de este medio de comunicación, que mucho más allá de ser unos equipos, de representar tecnología para el gobierno, será que, bueno, acceso a las tecnologías de los pueblos indígenas, para nosotros fue una experiencia transformadora que nos permitió unificar criterios para fortalecer nuestras luchas. Somos Radio Fe y Alegría Paraguaypoa. Y allí escuchábamos a Olimpia Palmar, que nos presentaba lo que es Fe y Alegría Paraguaypoa, que queda en el estado de Zulia. Uh-huh. Para que nos ubiquemos, queda en el noroccidente, pegadito a Colombia, allí arriba, cerca del mar Caribe, a pocos metros del mar, está ubicada esta radio. Pero que nos cuente ella mejor dónde queda ubicada y cómo se inicia Fe y Alegría Paraguaypoa. La Guajira colombo-venezolana, tierra ocupada por los hijos de Juyá y Ma. El 12 de octubre de 1998 nació Radio Fe y Alegría Paraguaypoa, la primera emisora indígena de Venezuela. Su señal se esparcía sin fronteras por la gran nación guayú. La Radio Fe y Alegría Paraguaypoa está ubicada en la población de Paraguaypoa, que en guayunequi significa Paraguaypo. Para es mar y po es frente, entonces estamos frente al mar. Es una radio bilingüe porque habla en español y en idioma guayunequi, que es nuestro idioma indígena. Es una radio de frontera binacional, podríamos decir, porque el territorio guayú está dividido en estas dos naciones, en la nación venezolana y en la nación colombiana. Entonces, bueno, esta radio también es binacional, tiene que ver pues con nuestros hermanos guayú que están en Colombia y con los hermanos guayú que están en Venezuela. Entonces esta radio tiene esos dos componentes que son como que de su punto de partida. Y un tercer componente es que está hecho por la gente de allí, la hacen las personas que están en cada una de las comunidades, la hacen los sabios, los músicos, los cultores, los pastores, los agricultores, son ellos quienes pautan en nuestra radio. Qué alegría para Guaypoa, para aquel entonces 100.1 Guajira. 1998, un 12 de octubre, fue la instalación de esta radio. En horas de la mañana, fue una experiencia para los guayú novedosa, primera vez que tenían radio. Sentíamos la necesidad de escuchar que desde aquí, desde Paraguaypoa, por primera vez una radio empezara a sonar y que nos escucháramos hablando nosotros y que la gente sabía que estábamos aquí en Paraguaypoa y no en Maracaibo o en Caracas o en otra radio ajena a La Guajira, pues, ¿no? Bueno, allí escuchábamos los inicios de Fe y Alegría Paraguaypoa y se podía escuchar allí también en las voces la transformación que causó la comunicación, el poder acceder a las herramientas de la radio para poder contar sus historias y que no la cuenten otros a muchos kilómetros. Ellos mismos empezaron a contar la historia. Fe y Alegría Paraguaypoa es la primera emisora indígena de Venezuela. Queda allí ubicada, como decíamos, en el estado de Zulia y representa a la comunidad de los pueblos originarios del pueblo guayú, que es el que está ubicado en aquella zona, en aquella región, y que es binacional este pueblo, porque comprende los estados de Colombia y de Venezuela. Están allí, son hermanos que están divididos, podríamos decir, por los límites de políticos, pero se consideran hermanos, aunque unos vivan en Colombia y otros vivan en Venezuela. Paradójicamente, el Día de la Resistencia Indígena, 12 de octubre, es el día en que se funda la radio allí en 1998. Estamos hablando de Fe y Alegría Paraguaypoa. esta radio que pertenece a una cadena que tiene Fe y Alegría, que nace allá en el 55. Uno de sus fundadores es el padre José María Velaz, y tiene cinco áreas lo que es Fe y Alegría, que también de alguna manera las radios reproducen en su trabajo, que es la educación formal, la educación radiofónica, es muy importante esto, a través del Instituto Radiofónico con radios AM y FM, de la cual Paraguaypoa es una de esas radios, educación alternativa y no formal. También llevan adelante formación de educadores populares y el servicio de promoción de social y desarrollo comunitario. Fe y Alegría está presente en 19 países, no solo de Latinoamérica, Caribe, sino también de África. Exactamente. Para que nos ubiquemos, tienen escuelas, tienen radios, es un movimiento de educación popular que trabaja en la promoción social y la integración de los más jóvenes. Cambia más que la veleta, nuestro idioma castellano, y mira el venezolano, estos acentos de moda, que repiten cada hora todos los pueblos hermanos. Cambia más que la veleta, nuestro idioma castellano, palabras andantes, un viaje a los visibles de tierra adentro. Que repiten cada hora todos los pueblos hermanos. Les recordamos, hoy estamos en Fe y Alegría Paraguaypoa. Estamos ubicados en Venezuela, visitando el estado de Zulia, en el noroccidente venezolano. Allí está una de las tantas radios que tiene el Instituto Fe y Alegría, allí en Venezuela, que también hay que decir, forma parte de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, y tiene la presidencia en estos momentos de ALER, y la tuvo antes de la Asamblea de 2012, así que es una radio, es una cadena de radios muy importante para el continente. Son los que de alguna manera ayudan a formar las distintas radios comunitarias del continente, por eso la importancia de esta radio de Venezuela allí en el estado de Zulia. Que tiene 15 años, recordemos para la gente que recién está sintonizando Palabras Andantes, que cubre todo lo que es el territorio guayú, que es Venezuela y Colombia, y ya tiene 15 años. Una de las cosas que es muy importante saber cuáles son los proyectos comunicacionales de las radios es las preguntas obligadas, cómo arman la programación, cómo, de qué temas hablan. Entonces ahora vamos a escuchar a Olimpia Palmar contándonos sobre su programación y las temáticas que aborda. Muchachos, canten esta parranda, que está sabrosa y es buena de verdad. Sí hubo dificultades, ¿no? Porque, bueno, el micrófono nos daba miedo, eso es nuevo para nosotros, pero ya la gente se ha ido adaptando y siempre vienen los ancianos, vienen en las mañanas a contar sus sueños, sus cuentos. Al mediodía vienen los compañeros voceros comunitarios, porque no solamente las noticias las buscamos nosotros, sino que hay un vocero, por ejemplo, para la Alta Guajira tenemos un vocero y es el que más se ha mantenido. Empezamos a buscar, comunidad por comunidad o municipio por municipio, qué es lo que acontece en las comunidades, o por decir un ejemplo, hablarles sobre la escasez de agua. Nosotros como reportero de la radio hacemos una pregunta y hacemos llegar a las autoridades competentes a través de la emisión de las radios. Aparte de eso, hacemos también IRFA. IRFA es Educación Radiofónica. Hicimos un micro sobre violencia contra la mujer indígena. Fue un micro que nació de unos talleres que hicieron UNIFEN conjuntamente con ALER. Y nosotros desde la radio estamos impulsando el tema de la no violencia contra la mujer, con un programa de la mujer que tenemos que surgió del Comité de Derechos Humanos. Todavía, después de un año de ese proyecto, la gente todavía habla del proyecto. Con ACNUR se hizo un trabajo de la radionovela. La radionovela Cruzar la Raya para Vivir surgió por la necesidad de que estamos en la frontera. Muchos de los ciudadanos colombianos que llegan a nuestro país pasan por esta frontera de Paraguachón, Maicao. Este tema era un tema desconocido, la gente no sabía lo que es un refugiado y ha cambiado. Fíjense que ya la gente sabe que existe una ley de refugiados. Por eso el Alto Comisionado de Naciones Unidas decidió realizar esta producción, además de también buscar maneras frescas de informar un tema tan delicado como el de los refugiados sin poner en riesgo ni la vida de ellos ni la vida de los comunicadores. Todo preparado, cantemos este gaito. Y allí escuchábamos la programación, las temáticas y las problemáticas que atraviesa Fe y Alegría Paraguaypoa. Recordemos que están muy cerca, a pocos kilómetros de la frontera con Colombia, que era una de las cuestiones que nos contaba al inicio Olimpia Palmar, ¿no? Muchos productos escasean porque cruzan la frontera para venderlos a un mejor precio en la frontera colombiana. Esa también estamos hablando, no solamente estamos hablando de la primera radio indígena de Venezuela, las características que tiene Fe y Alegría Paraguaypoa, sino también que podemos decir que es una radio de frontera. Bien, y bien nacional, como bien lo decías, hay que tener en cuenta también cuál es el estado de situación con las FARC en Colombia, en Venezuela. Por eso también una de las temáticas que ellos abordan es el tema de los refugiados a través de esta radionovela que nombraba Olimpia, Cruzar la Raya, y el rol que cumple el Instituto Radiofónico de Fe y Alegría, que son las escuelas radiofónicas IRFA. La programación hoy, en este momento, tienen 17 programas, están transmitiendo 24 horas al día, tienen una franja noticiosa, que es local, nacional y latinoamericana, que lo hacen en conjunto con ALER. Tiene una programación que es educativa y cultural, donde el eje es trabajar la identidad y la cosmovisión wayú a través de las escuelas. Hasta incluso los niños de las escuelas, de las comunidades, tienen sus programas de radio en Paraguaypoa. También hay que agregar que ganaron un concurso de producción radiofónica indígena en ALER en 2012. Fueron uno de los tres, las tres producciones ganadoras, la que realizó Fe y Alegría Paraguaypoa. Vamos a escuchar cómo se sostiene una radio en Venezuela. Económicamente, nosotros nos sostenemos a través de proyectos con entes o ONGs, y a través de la Asociación Venezolana de Educación Católica, que firma un convenio con el gobierno nacional para ofrecer educación para adultos. Y nuestra radio es un instituto radiofónico de educación para adultos. Entonces nosotros ofrecemos educación para adultos para más de 200 indígenas wayú, entre jóvenes y personas mayores de edad. Y a través de ese programa que tenemos en la radio, es que logramos nuestro sueldo, el sueldo de las 7 personas que trabajan allí en la radio. Y el funcionamiento de la radio lo hacemos bajo convenios con instituciones o con ONG internacionales, que además también tengan autorización de poder financiar este tipo de iniciativas sociales, educativas y comunicacionales en La Guajira. Realmente la experiencia de los proyectos que hemos tenido ha sido con UNICEF, con quien sostuvimos 10 años de trabajo mancomunado, que fue para el fortalecimiento de la participación protagónica de niños, niñas y adolescentes indígenas. Y específicamente allí hicimos con UNICEF todo lo que es el tema de identidad cultural a través de la participación de los niños, niñas indígenas wayú y añú. Así hemos tenido varios proyectos, incluso proyectos con alcaldías, con gobernaciones, y así pues hemos sabido administrar esos pocos recursos para poder seguir existiendo. Decir también que acá en Guayú, o sea, no pongo esa limitante entre Venezuela y Colombia, sino en todo el territorio guayú, es muy poco influyente el tema de la publicidad. No representa un ingreso para nuestra radio el tema de la publicidad. ¡Vamos! Y allí lo decía Olimpia Palmar, ¿no? Uh-huh. Distinto la financiación de la radio en Venezuela, como suele suceder aquí en Argentina. Allí trabajan en base a proyectos, no existe la publicidad de los comercios, es más bien, la radio funciona como una ayuda a lo social, digamos, ayuda a difundir los distintos comercios, pero a cambio de nada. De hecho, ella, Olimpia lo contaba, ¿no? Solamente tienen 7 personas trabajando en lo que es Paraguaypoa, y todo el resto de la programación lo hace la comunidad, que además de hacer sus tareas cotidianas, sean cual sea, docentes, maestros, cultivadores, luego van y hacen sus programas de radio. Así que hay un nivel de militancia y de compromiso con esta radio que es y pertenece a la comunidad muy alta. Sí, también en algún momento contaba la historia de un programa de radio educativo. Uh-huh. que lo hacen semana a semana las escuelas. En las escuelas, en distintos lugares de educación, y muy escuchado por la audiencia, por la gente allí en Venezuela, y contaban que un día no pudieron salir, enseguida llamó un vecino, ¿qué pasó que no pudieron salir? No tuvimos un auto para movernos, un carro, como le dicen, para llegar al lugar, y no pudimos salir al aire. Bueno, cuando les falte el auto avísenme y yo los busco, los llevo, así pueden hacer el programa. Eso mismo le decía el vecino, y así es como articula con las audiencias, ¿no? Mucha actividad de los oyentes con la radio, no está esa barrera de el oyente que solo escucha, sino que también se involucra, que llama, que participa y que está preocupado porque la radio siga estando en el aire. Sigue estando en el aire también, que no sean ilegales, es una cuestión de que necesitan ser reglamentadas a través de la ley. Así que vamos a escuchar a Olimpia Palmar hablando de cómo es la situación legal en Venezuela para este tipo de radios. En Venezuela existe una ley que en sus años la llamaron ley resorte, pero realmente es una ley de responsabilidad social y tiene que ver muchísimo con lo que es la municipalización de las radios, con el tema de la responsabilidad social en los medios de comunicación y sobre todo con lo que tiene que ver con la educación, o sea, que los medios de comunicación sean usados para educar. Y en eso se ha insistido muchísimo, o se ha insistido muchísimo en estos 10, 15 años, pero igual también es un ejercicio de aprendizajes. En muchos han sido pertinentes, en otros no. Y actualmente se está hablando de reformar nuevamente esta ley, aunque hay otras leyes que políticamente apremian. Sin embargo, pues se ha dado como que el debate. En Venezuela existe la figura de las radios comunitarias, que son radios que se pueden ofrecer a fundaciones, organizaciones indígenas, sociales, movimientos, pero son de poco alcance, son radios de muy poco alcance, que realmente pues tendría que ser una comunidad con intereses muy pequeños para poder conformarse. En el tema de lo que es la educomunicación que llamamos nosotros, de cómo pues usar esta radio para educar, para revivir, avivar el espíritu de la identidad nacional, de la identidad indígena, y el tema de los productores nacionales independientes. Antes se exigía, en la ley anterior se exigía una credencial de locutor profesional que solamente la daban 2 universidades en Venezuela, entonces no todo el mundo podía hablar por una radio porque no todo el mundo podía ser locutor. En cambio, con esta ley, con la ley donde te reconoce como productor nacional independiente, tú haces un curso de como productor radiofónico o productor audiovisual si trabajas en televisión con el Ministerio de Comunicación, y ellos te certifican que has pasado y que has aprobado y que realmente pues tienes experiencia en el área comunicacional y que estás apto para ejercer la comunicación en cualquier área, pues según sea radio o televisión. Y la aprobación de esta ley fue bastante fuerte porque justo vino después del cierre de la concesión de RCTV, que era un canal venezolano con capital extranjero de mucha trayectoria y con gran inversión económica en el país. Y bueno, porque el canal lo cerraron para aquel entonces porque no estaba aportando con su programación a la identidad nacional, ni valores en los venezolanos, sino más bien estaba como desvirtuando los valores, estaba generando otro tipo de programaciones, entonces se decidió cerrar. Y justo después de esto fue que vino el debate de la ley de responsabilidad social, que como lo dice su nombre, la responsabilidad social ha sido como el grueso de esta ley de medios. Soy el mejor limpiabotas. Y allí escuchábamos a Olimpia Palmar de Fe y Alegría Paraguay Poa contándonos lo que es la ley de comunicación en Venezuela, ¿no? También nos hace reflexionar a la ley de comunicación que se ha logrado aquí en la Argentina desde 2010. Por eso, ahí ella misma lo decía, antes solo podían hablar los locutores. Y que había dos universidades que entregaban lo que es la credencial, y con la ley de responsabilidad social, la llamada ley resorte, pueden ahora los productores nacionales independientes, que lo certifica el Ministerio de Comunicación, pueden ejercer la profesión y llevar adelante la comunicación radiofónica en todo el país. Por eso siempre es importante saber cómo está el estado de la ley en cada uno de los países, en cada uno de los territorios de la patria grande, podríamos decir, que estamos recorriendo a través de Palabras Andantes. Y Palabras Andantes arrancaba su programa leyendo un tramo del libro Golpe de Radio, los tres días que transmitimos peligrosamente, escrito por José Ignacio López Vigil, y que el relato es la cobertura que llevaron adelante también radios que pertenecen a la Red Nacional de Fe y Alegría en Venezuela, cuando fue el 12 de abril, en abril del 2002, el rol de los medios en cada uno de los países. Escuchando a Ramonet, y digo, si aquellos que nos gusta ver cuál es la relación de los medios con la política, no digo con los gobiernos, sino con el ejercicio de la política, con el ejercicio de poder, recordemos también que los medios, los grandes medios, en general están en manos de empresarios. Empresarios que además de tener esos medios son dueños de tierras, dueños de lo que son todos los empresarios, la banca, como en el caso de era en Venezuela y también lo era en Ecuador. Entonces tienen un poder real, un poder donde la comunicación, ahí hay una de las cosas que también sugiero a los oyentes de Palabras Andantes, que si ustedes ponen en el Google cómo derrocar o cómo voltear un gobierno, hay cinco pasos. Y uno podría decir, estos cinco pasos es crear un nivel de mal humor y mal humor en lo que es la sociedad, ¿sí? Hacer una presión a los gobiernos populares. Estos gobiernos, como el de Chávez, como el de varios países de la patria grande, que lo que quieren es repartir la riqueza. Recordamos que lo que fue Chávez en el 98 gana la elección, hay un paro muy fuerte en el 2001 cuando él hace la ley de hidrocarburos, un golpe de estado en el 2002, que hay un documental que también podemos recomendar, que es La revolución no será transmitida, sufre un paro en el 2002, va a un referéndum en el 2004 que gana Chávez nuevamente, y Hugo Chávez llevó adelante tres periodos presidenciales, y todavía con esos tres periodos presidenciales, con el más del 50% de los votos en Venezuela, se le sigue llamando una dictadura. Exactamente, y también hay que agregar otros medios que surgieron gracias a Hugo Chávez, como Telesur. En estos días, a pocos días del comienzo del Mundial, que comenzó el programa de Zurda junto a Víctor Hugo Morales, junto a Diego Armando Maradona, y allí contaron la intimidad del nacimiento de Telesur gracias a el apoyo, digamos, la idea de Hugo Chávez. Así que, muy importante, Aporrea también, otra agencia de noticias de Venezuela, que ha ayudado mucho en estas cuestiones, en estos momentos de crisis donde se intenta desestabilizar al poder de turno, en ese caso Hugo Chávez, y en la actualidad de lo que fue en abril del 2013 Nicolás con Maduro. Absolutamente. También acusándolo de no dialoguista cuando es un sindicalista que tiene una tradición de diálogo, de sentarse y negociar con los empresarios. Fue 8 años canciller, o sea, de nuevo, un dialoguista. Y llamó al diálogo político a una mesa que también la oposición no se presentó. ¿Habrá algún lugar donde se juntan las palabras que no quisieron quedarse? Palabras Andantes. Emitiendo para toda la galaxia. la voz de ciencia, voz de ciencia. Seguimos instalados en la Guajira venezolana y tenemos ahora la palabra calificada, como siempre, de Antonella Crocianelli, que va a ampliar la información sobre lo que sucede en cada una de las radios que trabajamos. Bueno, Anto, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Muy bien. La presión de siempre, para no cambiar la costumbre. Les traje un cine documental de la zona. ¿Qué les parece? Muy bien. Vamos a hablar de La Eterna Noche de las 12 Lunas, que es un documental que se estrenó a mediados del año pasado en el ciclo de cine Guayú. Allí, en ese ciclo, las obras cinematográficas que se exponen tienen valores étnicos de esta cultura ancestral. En La Eterna Noche de las 12 Lunas, se trata de un largometraje que cuenta la historia de una niña Guayú hasta convertirse en mujer. Este film expone los rituales de los Guayú y fue premiado en dos oportunidades por el premio India Catalina y como mejor documental en el Festival de Toulouse en Francia. No es un dato menor para esta gente, que recién era uno de los primeros films que se exponía y tuvo el galardón de Toulouse. Y en cuanto al documental, les cuento que está hablado en guayuaki y en español. Y cuenta cómo a través de las 12 lunas, que representan un año de calendario para todos nosotros, la línea indígena Guayú estuvo encerrada y, bueno, pasa por diferentes situaciones que la llevan en realidad a convertirse en una niña afectada por su... No afectada en el mal sentido, ¿no es cierto? Pero sí que sus raíces la llevan a sobrevivir durante ese año de encierro que está sufriendo. Y por otro lado, les traje también información de universidad. Hablamos siempre de las universidades de la provincia, de las diferentes provincias que circulamos acá en Palabras Andantes. Y ahora también nos vamos también a Venezuela. Así que la Universidad Central de Venezuela inicia su fundación en el Colegio Santa Rosa de Lima, allá por 1613. Y después de varios años de historia y de traslados, en los últimos tiempos y cientos de años después, la universidad ahora está ubicada en la ciudad universitaria de Caracas. Esta sede es la más emblemática de la zona y por eso en el 2000 fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. En su proyecto original, la ciudad universitaria estaba formada por 60 edificios, distribuidos entre más de 200 hectáreas, cosa que hemos visto también en algunas de las zonas que recorrimos por acá, por Argentina, que hay ciudades universitarias. Pero actualmente hay más de 70 edificios, incluyendo un jardín botánico y la biblioteca central. En los edificios se albergan 9 de las 11 facultades de la universidad, con las ciencias veterinarias y agronomía, con su sede en la ciudad de Maracay. Y en la actualidad mantiene una matrícula estudiantil que ronda los 55.000 estudiantes de pregrado y 9.000 estudiantes de posgrado. Muy importante siempre la educación. Y muy importante, me quedé con la primera parte, lo del cine Guayú, invitándolos a que investiguen, a que sigan aprendiendo, buscando en internet sobre el cine Guayú, porque hay muchas cosas, muchas cuestiones. Para aquellas y aquellos que les gusta la danza, hay algunos rituales y algunas danzas típicas, como la Yona, es una danza típica que se puede ver, y seguramente en la película debe estar, porque es un ritual de iniciación que tienen las mujeres jóvenes de 13 años que se inician, digamos, en la adolescencia, podríamos decir, y que siempre es importante destacar y aprender sobre otras culturas. También es importante que, como parte del proceso de inclusión que adelanta el gobierno bolivariano, la Comisión del Consejo Municipal de la Alcaldía del municipio de Rosario de Pirayá, de Estado Zulia, va a seleccionar a jóvenes indígenas del pueblo Guayú y Yapreira que estén interesados en cursar estudios de la carrera de medicina. Esta iniciativa es un convenio que promueve el Ministerio de Poder Popular para los Pueblos Indígenas con el fin que los bachilleres indígenas tengan también la oportunidad de participar en la Escuela Latinoamericana de Medicina, así que también esto es muy importante para el pueblo wayú. Muy bien, pasaba allí la columna de Anto, gracias, muchas gracias por traernos el cine wayú, tan importante para esa cultura, y sobre el ámbito universitario, como siempre, como cada semana, Antonella Crocinelli. Estaremos recorriendo el país. Palabras andantes, un viaje a los destinos de tierra adentro. Y esto fue Palabras Andantes, hoy recorriendo la patria grande, cerca de la frontera con Colombia, en la península de la Guajira, allí donde el territorio wayú tiene sede en Paraguaypó y tiene una radio que es Fe y Alegría, que hoy estuvimos conociendo a través de la palabra de Olimpia Palmar. Los invitamos la próxima semana a un nuevo viaje de Palabras Andantes. Hasta la próxima. Las palabras que se fueron, ¿dónde están esperando? Palabras andantes. Uniendo las coordenadas latinas. También canta la gaita zuliana.